Snefli. ¡Es el mago más torpe del mundo! ¡Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito! ¡Eh, Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba en Irola Irratia 107.5, como todos los viernes de 5 a 6 y media. Estoy yo a los controles, Sol, y la bruja detrás del espejo que me acompaña hoy, Vero. ¿Qué tal, Vero? Hola, pues muy bien, aquí acomodándome a la soledad que deja el hueco de Judith. Y bueno, pues bien. Bien, extendiendo las piernas por la silla estoy. A gusto, ¿no? Ahí puedes explayarte si quieres hacer danza contemporánea y todo. Un espacio bastante amplio. Sí, es amplísimo. Este espacio del espejo es amplísimo. El cuarto de la tortura. Bueno, no está, Vero no está sola, también está con la bestia que nos acompaña también en este programa. Así, aquí está Cancerbero, Anunnaki, que está encima de la mesa. Parece que quiere hablar por teléfono, por el micro. Y resulta que no puede porque es un perro. Ya. Una pena, ¿eh? Una pena. Seguro que tendría cosas que decir acerca de los temas que hoy nos ocupan. Seguro que piensa cosas súper interesantes, ¿eh? Yo creo que es muy de pensar y... O sea, es muy muy reflexivo, ¿no? Aquí se le nota. Sí, yo creo que sí, porque además los animales, como son tan atentos, ¿no? Son tan observadores, que es precisamente lo que a nosotras nos falta, ¿no? En general, en esta sociedad en la que vivimos, que es la sociedad del coito interruptus, pues los animales tienen mucha, mucha presencia, ¿no? Observan, miran y saben. Parecen que son tontos, pero de tonto no tienen nada. Así que, bueno, si hablasen, quizás nos tendríamos que callar todos y todas. Todavía. Todavía nos ha dado el día, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, empezando el programa de hoy, como ya hicimos la semana pasada, teníamos, ¿no?, esta nueva sección, que no prometo hacerla siempre. Ay, eso, serendipia. La serendipia. Serendipia, un concepto también ese muy contemporáneo, ¿eh? Muy contemporáneo, claro. Si ha aparecido ahora. Bueno, yo no lo tenía tan controlado, pero también debo decir que no me controlo todo el diccionario. Entonces, bueno, normal. No sé de cuándo viene el origen de esta palabra. Lo buscaremos para el próximo programa. Sí, bueno, para aquellas personas que no sepan qué es la serendipia, pues bueno, la serendipia es como esa relación que se establece entre diferentes sucesos y que no es una asociación premeditada, sino que surge al azar, ¿no? Tiene un componente muy, muy del azar. Aunque, por ejemplo, la serendipia que estamos buscando actualmente o que estamos teniendo actualmente sí que tiene que ver con ese proceso asociativo de lo que venía antes, porque la nueva tecnología es muy lista. Y muy lista y es capaz de categorizar todo y categorizar aquello que nos gusta, ¿no? Que es un poco pues lo que viene a decir esta serendipia, que de repente pues estás escuchando blues y te aparecen un montón de grupos de blues que son bastante parecidos o que tienen esa misma esencia y te gustan, o te aparece un documental, o te aparece, pues yo qué sé, una poesía. Sí, sí, no, ese temor que teníamos, ¿no? De repente vemos ahí 1984, la película, o bueno, o también nos podemos leer el libro también, de Orwell, y dices, no, qué horror, el Gran Hermano, cómo vigila, cómo observa. Pues nada, termina la película y me voy tranquila, me meto a mi ordenador con mi supermóvil encendido. O sea, nos tienen así de controlados, sí, que lo sepáis. Sí, el siguiente pantallazo que tiene, pues el de Fahrenheit. Claro, exacto, ahí te aparece ya. Así como, mira qué casualidad más bonita, qué serendipia. Pues no. Es tu Google, el Gran Hermano, que está ahí muy pendiente de todo lo que hace. Aquí el azar, la verdad que se quita el componente místico este de los destinos predeterminados. Y no, está estructurado, señores y señoras. Vivimos en una sociedad donde está estructurado nuestros gustos, nuestras aficiones y nuestros deseos. No, y estamos perfectamente vigilados en todo momento, así que no... Uy, Dios mío, eso, no me diga eso, por favor. No, que es así. Tratar de ir peinado siempre con bragas limpias porque es que nos están mirando todo el rato. Sí, lo de las bragas limpias lo decía mi abuela, pero para ir al médico, por si te pasaba algo. Tú, niña, siempre con las bragas limpias. Claro, porque, por si mira, te atropellan. Eso es. No, lo de que te atropellen era algo secundario. Lo importante es que llevaras las bragas limpias. Claro, porque si me acaban de atropellar, lo más importante es que el doctor no me vea las bragas sucias. Claro, ¿sabes? ¿Qué va a pensar el doctor? ¿Sabes? Te faltan las dos piernas. No, no, no, hoy que llevo las bragas sucias. Bueno. Bueno, enseñanzas de las abuelas también, muy bonitas. Sí. Mira, esto que acabamos de tener, por ejemplo, es una serendipia. Perfecto. Se puede. Sí, ¿no? Por sí, hablando mensualmente, sí, hemos llegado a la abuela de Vero. Y a las bragas limpias. Y a las bragas limpias, siempre tan importantes. Hablando, bueno, esto de las serendipias, ¿no? Decíamos que eran serendipias on the line porque era lo que nos podíamos ir encontrando a lo largo de la semana por ahí por internet. O bueno, como dice Vero, también es un poco forzado porque a la vez también lo vamos un poco buscando. Pero bueno, eso, nos van apareciendo cosillas. La verdad es que ya a mí esta semana mi Facebook no ha estado tan productivo, no me ha llegado ninguna ahí. Pues, vídeos de gatitos o de perritos haciendo cosas cookies, pero ¿qué no? ¡Qué puto coñazo! ¿Ya? Y siento a quien le guste, que nos esté escuchando, pero Dios mío, más que coger y verlo, o virgen mía, más que coger y verlo, pues mejor es que tenerlo, te acompañe, ¿no? Que te acompañe uno, ¿no? Y así lo observas. Pero bueno, como vivimos en la realidad virtual, pues tampoco voy a despotricar demasiado. Eso es, bueno. Sí, me voy a contener de esta lengua afilada un ratito hasta que entremos en los temas en profundidad, que hoy son bien sabrosos. Bien sabrosos. Pues eso, estábamos en lo de serendipia. Y por una parte me llegó pues un articulillo, ¿no? De estas páginas que abundan. Yo creo que son páginas especialistas en hacer como artículos para que la gente lea muy fácil en internet, ¿no? Ah, sí, que ponen muchas imágenes, ¿verdad? Que ponen muchas imágenes, no, sí, de estas otras páginas horrorosas que te dicen, ¿quieres saber lo que le ha pasado a los famosos que no sé qué? Sí. Y luego te dice como, dale al siguiente, que son horrorosas. No, este es del caso de los articulillos, ¿no? De que te dan así un artículo de como de temas políticamente correctos, como generales, que a todo el mundo podrían interesarle. Y en eso caí en... Eso suena mal. Bueno, entretenimiento soft. Al final, no sé, hay mucho de ello en internet, en el Facebook sobre todo. Ay, Dios mío. Y me cae claro un artículo, ¿no? Que habla de una mujer, de una, ya es una figura pública en Estados Unidos, por supuesto, que es la cultura de la cual casi mamamos más, que se llama Jane Elliott, que es una mujer norteamericana, que en el 68 ella es profesora de colegio, de niños pequeños, y hizo un experimento para explicar lo que era el racismo, ¿vale? Por esta razón se hizo luego muy famosa, porque además es una activista muy potente en contra del racismo en Estados Unidos. Y el ejercicio que hizo, obviamente, bueno, claro, ella tenía un curso de solo niños blancos, pero hizo como que los niños tenían que hacer un ensayo de lo que era el racismo. Entonces les dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio, que es que lo voy a para explicaros mejor, y hace que separa en dos grupos el grupo, o sea, el curso, y están, por ejemplo, todo el total de niños, están los de ojos azules y los de ojos marrón, ¿no? Y ella empieza a decir que en base a ciertos ciertas pruebas científicas que se va inventando por tono de piel y tono de pelo y tal, que los de ojos marrón son más inteligentes que los de ojos azules. Ah, mira. Y empieza a pasar eso, ¿no? Los de ojos azules, tal. Lo empieza a introducir sin explicar exactamente qué era el ejercicio, sino que entre medio tenían que ellos hacer su ensayo. Y ya llega ese día con esta novedad de que la gente de ojos azules, pues, es inferior a la de ojos marrones, que es más inteligente, que tiene superioridad genética y que son más sanos y tal. Y por tanto es una raza, por así decirlo, bueno, o un tipo de gente superior. Del curso, ¿no? Entre los dos, vale, mete ahí una pequeña explicación. Entonces, por tanto, todo el mundo se lo traga. Claro, son niños de 6 años, le hablan de cosas como melanina y tal, que me lo cuentan a mí, yo también me lo creería, la profesora, porque voy a desafiar a la autoridad. Y entonces se empiezan a dar esas diferencias, ¿no? De que los niños inmediatamente los de ojos marrón prontamente se empiezan a envalentonar y a meterse con los de ojos azules, que prontamente también se empiezan como a retraer, ¿no? Y a sentir que están en sumisión. En sumisión, claro, pero en diferencia de condiciones. Sí. Entonces ya inmediatamente como que explica, ¿no? Porque luego estos resultados sí que fueron publicados y todo por una revista. Se explica que en el fondo incluso los alumnos más, los estudiantes más aventajados de ojos azules empezaron a dudar de ellos mismos y a cometer errores, y los de ojos marrones ya se empiezan a caer en cuenta de cualquier error que cometía uno de ojos azules para justificar que eran más tontos y que eran más tal y que tal, ¿no? Uh-huh. Y ya marcan mucho esa diferencia hasta que de repente... ¡Ay, qué madre! Gracioso, porque la profesora tiene ojos azules. Que en algún momento también dice el artículo, ¿no? Que los alumnos se cuestionan, ¿no? ¿Por qué si es nuestra profesora de ojos azules si es inferior? Y luego dicen, claro, porque si tuviera ojos marrones sería la directora del colegio. Por eso solo la profesora. Vale, ahí va la cosa hasta que de repente llega un día ella, o sea, bueno, después de, por ejemplo, una semana o tres días tal, y ya dice como, no, o sea, esto ha sido un experimento, todo guay, pero no, o sea, no va así la cosa, no es verdad y tal. Y que, bueno, diferentes reacciones de los niños, llantos y de repente ya liberación, mucha rabia, tal, lo que haya sido. Pero, y que luego eso se publicó, obviamente, cuando sale esto a la, se entera la opinión pública, gente que se le echa encima y gente que no y tal, pero en el fondo ella era para justificar eso, como la rabia que da de por razones injustificadas y de cómo se fundamenta el tema del racismo a base de nada. Sí, sí, esto me lleva también a pensar en una teoría sociológica que hay, que uh-huh. es la teoría de la autoprofecía cumplida, que se basa en la teoría del etiquetaje, a su vez también, que lo que quiere decir es que aquellas personas que son etiquetadas finalmente se creen la propia etiqueta, da igual que sea para positivo o sea para negativo, claro. Se crean la propia etiqueta y eso lo que supone es que labran su destino conforme a esa etiqueta manda. Es decir, por ejemplo, aquel que siempre es tachado, sobre todo en el colegio, ¿no? En el colegio que es uno de los mecanismos más discriminadores, ¿no? que hay, pues si se le dice al niño que es pobre, pues sus compañeros se ríen de él, que es pobre, que es analfabeto, que nunca va a poder llegar a ser, que finalmente ese niño, no pasa en todos los casos, pero sí pasa en una mayoría, ese niño decide abandonar ese sistema porque él no tiene posibilidades en ese sistema. Empieza a creer que él no tiene posibilidades en ese sistema, ¿no? Claro. Que bueno, esto yo lo miraba de repente ahora como comentándolo. Bueno, voy a decir una obviedad y quizás voy a pecar de pesada por caer de nuevo en el tema del feminismo. Claro que voy a quedar como pesada, pero me encanta. No es que yo sea una ferviente feminista, pero sí que he tenido conversaciones con gente, ¿no? De repente con esto de la ¿cómo se diría? Como de la discriminación positiva. Ajá. O de las como cuotas de paridad, ¿no? Uh-huh. Y que de repente el argumento es como, ya, pero es que no es culpa de tal, o sea, que las mujeres no lo estén haciendo, ¿sabes? O sea, no lo hacen porque no quieren. O sea, están estas cosas, pero si no hay, es que no hay, es que igual no les interesa. ¿Sabes? Vale. Esto deja muy claro que a veces es que no es que no les interese, sino que siempre se les ha dicho que no les tiene que interesar o que no van a poder. Sí, y que las mismas estructuras impiden el acceso. Eso, y es ya casi inconsciente. No es que venga un señor muy malo, ahí súper chungo y que le diga, tú, tonta, vas a ser la peor. No. Que también. Bueno, que también, pero solo hablo de repente de mensajes como mucho más sutiles, sí. Que en el fondo son los que te ha tocado comerte... Sí. Durante toda tu vida. Sí, sí, sí. Y lo de lo mismo de las figuras públicas, ¿no? ¿Por qué hay menos mujeres como figuras públicas? ¿Por qué nos cuesta hablar más en público? ¿Por qué tenemos una peor relación con el dinero en cuanto a cobrar y a valorar nuestro trabajo? Yo creo que es una seguidilla de mensajes que se nos han ido como, que hemos ido interiorizando, que llevamos como a lo largo de la vida comiéndonos y comiéndonos uno tras otro. Sí, claro, y además es que si eso no existiera, ¿para qué existiría la publicidad? O sea, la publicidad no tendría ningún sentido si las personas no nos creyéramos a aquellos que nos dicen. Claro. Sí, encima yo todas las mujeres que veo están ahí como de acompañante y son todas súper guapas. Eso es como que obviamente no voy a llegar a ser nadie si no soy súper guapa, es que soy la mierda de esta persona, ¿sabes? Sí, además centrado en una belleza que es bastante anoréxica, bulímica. Bueno, no quiero entrar otra vez en este tema, ¿no? Pero que lo que sí me gustaría decir es que se infravalora lo que puede ser pues la profundidad que tenga una persona, el carácter, el espíritu, la conversación, e incluso la misma presencia, ¿no? Una presencia templada, una presencia serena, una presencia honesta. Pues eso en una mujer no es precisamente la etiqueta o la imagen que se da pues en el discurso. Pues la parte secundaria. Está guay que sea simpática, pero primero que sea guapa, ¿sabes? Y que sea simpática. Según el discurso. Y guapa según el canon. Y que no sea demasiado lista. Que sea simpática, pero que no se meta donde no se tiene que meter, ¿no? Porque en el momento que te metes donde no te tienes que meter... Ya no eres tan guapa. Ya eres una neurótica. Ya empiezan a decir que eres un poco neurótica. Pero bueno, volviendo al tema que racismo al final hablando de discriminación en general, ¿no? Pero a raíz de este artículo que pillé, que siempre me encanta encontrarme personajes como de la historia, sobre todo si son mujeres también, que han estado luchando, que no nos llegan muy a menudo, ¿no? Enterarse de repente quién es Jane Elliot. Caí en un poema que ya había escuchado antes, que me gustó, lo encontré potentísimo, me gustó mucho. Impresionante ese poema. Sí, de Victoria Santa Cruz, una peruana afrodescendiente. Y bueno, vamos a escuchar este poema, que pone los pelillos así de punta, que también es en tanto al racismo, y volvemos enseguida con Brujas sin escoba. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! Avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Bueno, ahí estábamos escuchando a Victoria Santa Cruz. Ella es peruana de descendencia afroamericana. O sea, afro, bueno, sí, Perú también es América. Lo dice una chilena. Que, bueno, es muy potente, a mí me parece muy potente, se me ponen los pelos de punta. Sí. Pedimos perdón porque el audio suena muy mal, es una grabación muy antigua. Y esta mujer, bueno, ha estado muy presente también en lo que es la historia del folclore en Perú. Es una mujer muy potente culturalmente también hablando. Y bueno, a raíz de eso, ¿no?, de lo que estábamos hablando, también escuché una entrevista que le hacían a ella, que contaba la raíz de un poco de dónde venía el poema, y contaba que efectivamente a ella de pequeña le había pasado una situación similar, ¿no?, que era como sin tener conciencia todavía de esto. Llega a su barrio una niña blanca gringa, o sea, una de gringa, vamos, de Estados Unidos, que ya lo dice así, dice una gringa, y de repente ella, claro, salen todas a jugar y la niña blanca se planta y dice: yo con ella no voy a jugar. Ella para sus adentro dijo: bueno, a ver, está recién llegada, viene ya poniendo normas, jaja, ya se las verá, pero todas las amiguitas la miraron y la dejaron fuera. ¡Oh! Ajá. Y ahí es cuando se toma conciencia, imagínate, de niño tomar la conciencia de ser el otro, ¿no? De la otredad. Cuando no tienes conciencia de eso, cuando niños somos todos iguales, ¿no? No. Bueno, y no solamente de la otredad en un sentido negativo, porque la otra también tenía conciencia de la otredad, de decir, yo no soy igual que tú. Pero claro, en un sentido prohibitivo, ¿no? En un sentido de que a ti te va a discapacitar. Claro, peyorativo, vamos. Sí. Eso es. Entonces, pues eso, ahí recordando un poco también este poema de Victoria Santa Cruz, que es ahí una mujer muy potente. Y bueno, seguimos entonces con el hilo conductor y ya para terminar las serendipias a raíz de esto, ¿no? Del racismo. Vamos a escuchar entonces la última cosa que ya llegué a raíz del vídeo de Victoria Santa Cruz, que es una canción, un rap de una banda que se llama Tarja Preta, que se llama Falsa Abolición, que es de Brasil. Y bueno, eso, vamos a escuchar esta canción y ya volvemos y seguimos aquí de charleta en Brujas sin Escoba. Meninas negras no brincam com bonecas pretas, pretas, pretas. Tô cansada do embranquecimento do Brasil. Preconceito, racismo como nunca se viu. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Foi a Barbie que carreguei até chegar na minha adolescência. Porque não posso andar no estilo da minha raiz. Sempre rindo do meu cabelo e do meu nariz. Na novela sou empregada da Globo, sou escrava. Não me dão oportunidade aqui pra nada. Sou revolucionária negra consciente. Não uso o corpo, não me mostre, eu uso a mente. Sou afrodescendente, você tem que me aceitar assim. Cabelo enraizado é bom pra mim. Patrão puto, que não me contrata na sua empresa. Porque não tenho olho claro, ele não me aceita. Entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo. Aí você me aceita, isso é um absurdo. Dinheiro não tem cor, mas pra trabalhar tem. Há muitos negros vencedores, eu digo amém. Negra mudando de cor, não é normal. Pra poder ser aceita no país do real. Não troco minha raça por nada, essa é minha casa. Mais uma negra militante mostrando a cara. Branco correndo tá atrasado, preto correndo tá armado. E é tiro da polícia pra todos os lados. Genocídio cresce no meu povo negro. Por que temos que morrer só porque somos preto? Polícia racista, raça do diabo. Estão nas ruas correndo pra todos os lados. Com sangue no olho, em desespero. Pego o negro estudante e falam que é suspeito. 20 de novembro, não nasceu por acaso. Zumbi Palmares lutou e foi executado. Teve sua cabeça cortada, salgada e espetada. Num poste em Recife, na luta pela causa. Sou quilombola, descendente do guerreiro. Zumbi, não é você, sistema opressor, que vai me impedir de sorrir. 13 de maio, a falsa libertação dos escravos. A princesinha que nos livrou e nos condenou. O sistema fez ela passar como adoradora. Não nos deu educação e nem informação. Lei do sexagenária e foi tiração. Libertar os negros velhos sem nenhuma condição. Lei do ventre livre ou do condenado. Pequenos negros sem pai, pra todos os lados. Na escola não aprendi, aprendi na escola da vida. Estudei me informando atrás de sabedoria. Nossa cultura esquecida, apagada, queimada. Na escola nunca ouvi falar de Dandara. Somos obrigados a aprender o que é de fora. Europa, Oriente, essa cultura não é nossa. Discrimina as religiões afro-brasileiras, falando que é do diabo, que é coisa feia. Mas temos que se mexer pra acreditar. Pra obter conquista é preciso reivindicar. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Domino os meus pensamentos como um grande líder negro. Eu não espero e vou à luta de tudo que quero. Sou puro sangue envenenada, corpo, mente e alma. Não tenho medo de nada, Brasil é minha casa. Honro minha raiz, luto pela minha cor. Tudo que busco é por nós e faço por amor. Cabelo pichain, da pele preta. Aparência não me rebaixa, porque amo ser negra. Sou mais uma guerreira como Dandara. Quero conhecer o meu passado e família na África. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzales de Bragança. que se fez de boazinha aquela cretina. Assinou a abolição sem nos dar esperança. Quem lutou subiu, quem não lutou ainda espera. Quilombos somados hoje codinome favela. Algema minhas verdades, ninguém é dono dela. Queimar arquivos não consola os negros dessa terra. A porcentagem não sei, por isso eu não citarei. A grande parte dos carentes são negros, eu sei. Rede quilombos que foram no passado de sua terra natal foram arrancados. Agora tentam esconder com cotas de igualdade, se a maior parte do preconceito está nas faculdades. Eu não consigo me ver tomando chibatada, roupa rasgada, na mata, violentada. Brasil, o primeiro MC geração, mistura de raça, camufla a história da nação. Algema nos punhos e nos pensamentos. Ainda somos escravos, mesmo não querendo, a luta continua. Só você não vê? Abre os olhos que ninguém abrirá pra você. Olha lá, mais um navio negreiro. Mais mão de obra de graça, busca navieiros. Será que a história da época era a mesma de hoje? Promessas de emprego que iludem a cabeça dos negros. Muitos morreram antes da liberdade sonhada. Gotas de sangue escorriam no couro da chibata. Lágrimas derramadas, pra muitos foi piada. Soltos das correntes, sem poder voltar pra casa. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Bueno, ahí estábamos escuchando a Tarja Preta con Falsa Bolisán. Muy buena, ¿eh? Me ha encantado. Sí, me ha encantado, ¿no? También el haber incluido las voces de niño y de niña. No, y el vídeo, claro, yo tengo la posibilidad, como estoy aquí con el ordenador, voy viendo el vídeo, está muy guay también de ver, o sea, recomendable. Y bueno, eso ha sido la Serendipia on the line a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Muy de... Muy interesante, ¿no? Partiendo de las investigaciones de una mujer puramente, ¿no? Una mujer, pues seguramente sería rubia, con los ojos azules, una mujer norteamericana, profesora, a llegar a un rap brasileño, porque claro, es que... Y también, dada la tesitura que tenemos también actualmente, ¿no? Con la migración que está sucediendo, ¿no? Las grandes ciudades cada vez se están convirtiendo más en esa disparidad cultural que hay, ¿no? Y nos estamos mezclando y remezclando. Y sin embargo, lo que es el sistema social y el sistema de méritos, ¿no? En el que vivimos, pues lo que hace es precisamente separar aún más, ¿no? Generar esos guetos y generar esas conductas racistas que vienen también muy, muy precedidas por los medios de comunicación. Sí, no, fomentar. Bueno, pues eso, sí, no, me imagino que además que bueno, todo lo que están cantando ellas también tiene una fuerte carga política, que también es lo que tiene también la gente negra, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que también el origen que tienen, o sea, no solo hablando de África, sino el por qué están ahí. Y que es una historia como muy dura también, el hecho de que todavía no se resarza un poco también ese o sea, que siga existiendo esa disparidad cuando, o sea, tanta deuda histórica hay por ese lado. Sí, no se va a reconocer, o sea, no se quiere reconocer y hay estadísticas que lo demuestran, ¿no? ¿Quién es la población, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es la población más obesa? ¿Quién es la población más analfabeta? ¿Quién es la población que tiene menos recursos, menos acceso a la sanidad, menos acceso a la educación? Sí, pueden tener acceso, pero a la universidad, en el caso de que hay que pagar, o sea, está más claro que el agua. Sí, en el fondo, claro, la pobreza va vinculada también, ¿no? Al color de piel, también aquí también, ¿no? O sea, en el caso de la inmigración también va vinculada no solamente a la inmigración que venga desde África, sino también hablamos de, bueno, de países árabes o de Latinoamérica o de todo eso, bueno, eso es como la población pobre también, principalmente. Sí, son situaciones que se cronifican, ¿no? Son situaciones que se cronifican porque las estructuras están preparadas para que esas situaciones se sigan reproduciendo y pasen, lo que tú decías al principio, ¿no? Pasen de padre a hijo y de madre a hija y así se perpetúe. ¿Por qué? Porque es necesario una población esclava también, ¿no? Es necesario que haya personas que cobren menos y trabajen más. Y es necesario que haya algo sobre lo que situarte por encima, o alguien sobre el que situarte por encima, porque entonces la vida sí coge sentido. Es algo horrible lo que estoy diciendo, pero es que realmente cómo se estructura el sistema de estratificación social es precisamente en eso. O sea, porque las recompensas ya no son solamente el dinero, sino también es la posición que tú ocupas con respecto a esa persona, una cuestión de soberbia, ¿no? Sí, una de privilegio, vamos, de exclusividad, de privilegio, de estar eso por encima de otra persona. Eso es, ¿no? Y inconscientemente existen estructuras mentales que todas las tenemos muy, muy adentro y consideramos eso como verdades. Luego las puedes cuestionar, las puedes ir explorando, las puedes indagar, pero necesitas contacto para que esos prejuicios, que son prejuicios que se meten muy desde la tierna infancia, se consigan limar. Pero es fundamental el contacto, ¿no? Sí, no, y tener como una mente crítica también, yo creo, o sea, no hace falta ser la persona perfecta y la más abierta, porque imagino que todos traemos también una carga que a veces son cosas que ni siquiera, como que no nos hemos ni cuestionado, ¿no? Cosas que tenemos, como venimos con el target ya cargado, y por eso es importante también tener los ojos abiertos y irse dando cuenta de, ¿no? De lo que estamos haciendo, de cómo vemos o de las relaciones que establecemos. Sí, y saltarse las fronteras que nos han impuesto. Y con estas fronteras no solamente hablo de las que son una alambrada, sino también de las fronteras mentales. De ese hecho de el miedo, ¿no? Que existe, por ejemplo, pues yo que sé, a una noche a las 2 de la mañana encontrarte con un marroquí en la calle, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, siendo tía. Tenemos que superar ese miedo, independientemente de lo que se haya dicho, de lo que haya pasado y de lo que se haya hecho, tenemos que superar ese tipo de miedos, porque entonces no podemos vivir, ¿no? Y siempre vamos a juzgar a justos por pecadores cuando la realidad es otra totalmente diferente. Y por uno pagan 50 o por uno pagan... Pero lo mismo te puede encontrar en los blancos, lo mismo te puede encontrar en, pues, sí, ¿sabes? En los chinos y en todos sitios, ¿no? Pues sí. Bueno... cerrando entonces la primera sección del programa, vamos a ir a la segunda parte. Ah, antes de cerrar, claro. Mira, justo, pues fíjate, voy a unir mi serendipia con la tuya. Hay una poeta negra, lesbiana y negra, lesbiana, ¿cómo decía ella? Negra, lesbiana, feminista. Bueno, o sea, como que tiene muchas etiquetas, ¿no? Se llama Audre Lorde, es una mujer muy interesante y es una de las primeras personas que empieza a mostrar muy claramente, con unas palabras, a utilizar la poesía, una poesía muy directa, una poesía que no se va por las ramas de la descripción ni de nada de eso, muy al contrario, es una persona muy directa y que habla precisamente de todo esto que le han dicho a ella y que ella, hay un poema especialmente que habla del silencio, ¿no? Porque resulta que a Audre Lorde le descubren que tiene un cáncer y durante 3 semanas le hacen una prueba para saber pues si ese cáncer es benigno o es maligno. En esas 3 semanas ella lo que hace es un repaso de su vida, ¿no? De qué es lo que a ella la ha hecho sentir mal y lo que a ella la ha hecho sentir bien. Y se ha dado cuenta de una cosa que yo creo que también es lo que intenta pues la peruana también, ¿no? Esta peruana que hemos escuchado, que es lo que intenta esta peruana quitarse de encima, quitarse esa espina, y el silencio. Esta mujer se da cuenta de que el silencio lo que le genera es, o sea, achaca como muy sutilmente, en ningún momento lo dice, ¿no? Pero que todo eso de ese cáncer que tiene, que luego es benigno, que luego resulta que no pasa nada, ¿no? Pero que todo ese rencor se le ha ido acumulando y que lo que peor que ha hecho en su vida ha sido callarse. Ha sido callarse. ¿Por qué? Porque se ha callado por miedo. Y ella se da cuenta de que dice, bueno, es que si hubiera hablado, no hubiera pasado nada. Y a partir de ese momento rompe con el silencio, ¿no? Y empieza pues a hablar. Ah, bueno, también que tenía una hija, esta mujer. O sea, era negra, boyera y con una hija. Ay, madre soltera. Y poeta. O sea, vamos, a esta mujer le pillaba todo, ¿no? Que tú lo has dicho, como ya con tantas etiquetas, y además son todas esas etiquetas que se podrían decir como malas, ¿no? Como sí. Dentro del establishment, pues no es lo guay, ¿sabes? Sí, además era la época, ¿no? Era de los años 70, de la tercera ola del feminismo también, feminista, pues, como mujer totalmente desechable. Pero precisamente por eso tiene tanto valor ese testimonio. Bueno, en otros tiempos lo habéis quemado por bruja, ¿eh? Hombre, ya ves tú. La primera de la lista. Bueno, es así. Bueno, como decíamos, vamos a irnos a la otra parte ya del programa. Bueno, recordar que también podéis escuchar los podcasts, que los vamos colgando siempre en la página de iroleirratia.org, la página de la Irola, y también solemos colgarlos en nuestro Facebook, Brujas sin Escobas, que ahí siempre podéis encontrar, además del programa, algunos también otras cosas que nos vamos encontrando por internet y que nos parecen prudente comentar, o sea, compartir, ¿no? Bueno, como decíamos, la siguiente parte del programa, cerrando nuestra sección de Serendipia on the Line, es pues ya meternos con un tema que aquí por lo menos las brujas hemos sufrido y que consideramos pues que por tanto es bueno comentarlo. Y porque además tenemos un libro que tiene algunas estrategias naturales para luchar contra esto. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, de la resaca. De la gran y terrible y temida resaca. La nunca bien ponderada resaca. Ese es el tema que nos reúne hoy, en el cual vamos a profundizar un poco. Para empezar, pues eso, voy a poner una canción, ¿no? Para meternos un poco ahí al tema. Vamos a escuchar a Los Delincuentes, como un poeta encadenado, que ahí nos pone en tono, y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema tan interesante en Brujas sin Escoba. En mi cabeza, que me llega del cerebro hasta el oído, se fue por mi garganta hasta mi alma, se fue la realidad en un suspiro. La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo, flota en el humo que expande mi mente callada y esconde mi vida en dos. Y no sé lo que y en una de las dos me perderé. Déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. ¿Cómo te ha ido? Me tira del pelo y me canta las canciones que escribí pa' mis amigos. Yo me imagino cuando chivico, con los juguetes y la pirina, y alucino en mi sueño. El bicho me hizo efecto, la guitarra se me aleja y llora el viento. No sé lo que hacer, en una de las dos me perderé. Tú déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. Fue el rumor y otra vez como una flor marchita se me pasa el efecto y todos gritan, hasta las nubes me critican, porque soy un poeta y vivo encadenado al arte y soy callero. No te gusta mi camino y mi nariz agujereada, corre y vete, come con araña. Y no sé lo y en una de las dos me perderé. Déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad. Mi forma prohibida es libertad. Mi forma prohibida es libertad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Los Delincuentes con Poeta Encadenado. Como decíamos, para ya meternos en tema, que vamos a hablar ahora de La Resaca. Algo que, por supuesto, damos por sentado que muchos de vosotros habéis sentido alguna vez o habéis adolecido alguna vez, porque es una dolencia, vamos, ya es casi como una enfermedad. Y bueno, también, ¿no? He sabido, ¿no? Noches alegres, mañanas tristes, se suele decir. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto de este tema? Bueno, pues empezar por la resaca, ¿no? Pues que la resaca es que se nos, como dice la palabra, la misma palabra resaca, pues es que el cuerpo se nos ha quedado sin líquido. O sea, ¿por qué no empezar por un consejo? Es, si bebes, entre medias, un vasito de agua. Viene fenomenal. Viene fenomenal. O ingerir una comida. O bien, bueno, ya nos metemos en el tema de los remedios, que te veo que estás ya ojeando el libro. Es que ha caído en mí un libro, que bueno, de hecho ha caído en mí porque me lo ha dejado ver, o que al final se lo he arrebatado yo y me quedo yo con la información ahí, con la información potente. Tenemos aquí un libro que se llama, de hecho, La Resaca, remedios naturales para vencerlas, del doctor Pedro Ramos. Y la verdad es que a mí me ha resultado muy interesante porque me ha servido para entender algunos puntos, ¿no? De esto que se dice resaca. Que al final la resaca es como el efecto o las consecuencias que tenemos por haber bebido, se podría decir, en exceso. Claro, lo del exceso no me podéis ver, pero hago los movimientos estos con los dedillos, como decir, entre comillas, porque es que al final tiene que ver con la cantidad de alcohol en sangre que podamos llegar a tener, ¿no? Y eso tiene que ver con la concentración alcohólica que tenga lo que estamos bebiendo y en el tiempo en que lo ingiramos. Entonces sí que se nos cuelan ahí unas voces del más allá. Estamos haciendo aquí conexión. Son las voces de la resaca. Las voces de la resaca que nos persiguen. Pues eso, tiene que ver con eso. De hecho, imagínate lo efectivo y lo científico que es este libro, que tiene una fórmula para calcular los gramos de alcohol que tienes en sangre. Ay, ¿cuál es la fórmula? Es bastante matemático, ¿no? Tienes que poner la cantidad en mililitros de alcohol ingerido, ajá, los grados alcohólicos que tiene. Ajá. O sea, se multiplica la cantidad de alcohol en mililitros por los grados alcohólicos que tiene la bebida que has bebido por 0,8 y lo divides por 100. Así que a todo calculín que le guste realizar este tipo de cálculos, ya sabe, cuando llegue a su casa por la noche, lo que puede hacer. Eso sí, ha de llevar una libreta, a ser posible, de cuadrados, que es muy importante lo de los cuadrados. Muy importante. Muy importante, porque ya sabemos todas que cuando estás borracho, pues cuesta más trabajo. Tiendes a torcerte, entonces es necesario llevar una libreta de cuadraditos e ir apuntando, y además también puede ser que sea mejor que llevéis una grabadora para cada vez que consumáis algún tipo de alcohol preguntarle al camarero cuántos miligramos os está sirviendo. Esto, por ejemplo, en Gran Bretaña lo tienen muy medido, ¿no? Acabo lo de la pinta, ¿no? O sea, que viene como muy... Sí, aparte, y porque también, por ejemplo, los shorts, ¿no? Uh-huh. O sea, los cubatas en Inglaterra, ¿cómo son? Los cubatas en Inglaterra son como nuestros chupitos. Sí, tienen esa medida, no son como nosotros, que la vida loca, que corra. Echarlo sí. lo que te no, da. No. Esto es juego de camarero, así, con las dos botellas. No, en Gran Bretaña es. Con una medida súper exacta. Sí, la medida es muy exacta y muy corta. Muy corta. Así que ellos lo tendrán más fácil para averiguar toda esa ecuación. Para hacer todos estos cálculos. Pues bien, también hay que decir una cosa, que mucho feminismo y todo lo que queramos, pero según el doctor Pedro Ramos, efectivamente las mujeres tenemos menos resistencia por un tema ya de, no sé si es una enzima o algo así, que es la que degrada el alcohol en sangre por el hígado, entonces sí que tenemos menos resistencia a los grados alcohólicos en sangre. O sea, pues yo conozco alguna que otra. Siempre hay excepciones, también lo dice el doctor Pedro Ramos, que para ahora es mi gurú. El doctor Bruno Ramos también nos dice que efectivamente pueden haber excepciones. Sí, hay gente que no adolece de estas cosas, no. Pero que así en el estándar una mujer puede, por el tema, no es que pueda porque se va a ser mal visto, ¿no? Es porque por un tema de alcohol en sangre y por la capacidad que tiene para degradarlo, ¿no? Para eliminarlo, diluirlo. tiene menor capacidad. Entonces creo que el, como el general, ¿no? Según el libro, y ahora estoy entrando en generalidades muy grandes, tenéis que leeros el libro porque yo puedo caer en error, pero era que en plan puedes beberte una latita de cerveza cada hora. Un hombre tiene capacidad para dos, pero hora larga, ¿no? O sea, como eso, que es que le da mucha rabia a Vero que diga estas cosas. Por eso me grita de tanto en tanto. No, ha sido por el perro, ¿eh? Porque se está comiendo los cables. Es que es un perro conejo. Sí, sí. Y pues eso, el tema es que si queréis evitar resaca o los efectos estos, que se puede decir como dañinos, o guays del alcohol, que también es como quedar un poco ahí desinhibido y alegrillo y contentillo y tal, pues eso, tener que hay que espaciar la bebida en un largo periodo de tiempo. Podéis beberos una lata, a las dos horitas pues otra, lo que pasa es que tenéis que tener una jornada muy larga. Sí, una cosa de que empiezas, ¿no? De empiezas por la mañana y terminas... Claro, pero imagínate beberte una birra en dos horas, es que el último sorbo de esa, si la haces durar las dos horas, está horroroso, ya está caliente y sin gas. Pero bueno, hay que, si no quieres sufrir, ¿no? Lo de la resaca. Pero bien, como decía Vero, existen estrategias de prevenirla. O sea, está el antes de beber alcohol, que es verdad, es hidratarse, es tomarse, de hecho, aquí también te sugieren una cantidad de infusiones y cosas por el estilo. También comidas grasas que se pueden comer antes o después porque sí que hacen una película que recubre el estómago. Uh-huh. Entonces, una buena ración de patatas fritas o de chopitos o así, pues viene bien unas rabas antes de ponerte a beber, de pillarte una cosa buena. Pues se puede llegar a agradecer. Luego sí que nos da otras recomendaciones que ya iremos a ellas, pero el tema en general... El aceite de oliva también sí, es bueno. Una cucharada de aceite de oliva antes de beber ejerce una película protectora en el estómago y evita que esas borracheras malas, ¿no? Esas borracheras de mareo. No, si aquí, o sea, por eso digo, si esto puede ser la Biblia, esto tenerlo en la mesita de noche porque te ofrece muchas posibilidades como antes de, pero bueno, el, no sé, nos ofrece como muchas cosas, de hecho, por ejemplo, a tener en cuenta, según el libro también dice que los alcoholes claros, por ejemplo, vodka o otros que producen menos resaca, todos los que son traslúcidos, vino blanco, menos que los que tienen color. Porque en el proceso se han eliminado un montón de cosas que son lo que le dan el color, que ayudarían a que te dé más resaca luego. Ah, sí, ¿eh? O sea, claro. Que la bebida blanca tiene menos resaca que la... Pero resaca, no cantidad de alcohol ni borrachera, ¿eh? Ah, pues menos yo siempre resaca. Había creído que era al contrario. No, y aquí a mí me ha desmitificado una cosa que sí, fue muy tonta, pero también yo pensaba que era súper sano, por ejemplo, hacerse un destornillado, ¿no? Un vodka naranja, consumo de naranja natural, y decía, joder, es como el desayuno, ahí con un poquito de vodka, toda alegría. Pues no, porque con los cítricos hace que se absorba mucho más rápido el alcohol en sangre, lo que hace que tengas una presencia de alcohol antes y te emborraches antes y, o sea, y llegues al tema de borrachera antes. Ah, fíjate tú. Claro. Entonces el tema del tiempo y de irlo contemplando, si te tomas una ginebra con zumo de limón o lo que sea, ayuda a que se absorba antes el alcohol. Que sí, no es lo mismo, o sea, que te entre en sangre más pronto. Sí, tiene todo el sentido del mundo, por lo que hace es que reseca, ¿no? Porque lo cítrico dan sed. O sea, por ejemplo, la Fanta de limón, ¿no? Después de beberte una Fanta de limón, te tienes que beber un vaso de agua. Claro, ahora no sé si la Fanta de limón, porque los refrescos con gas también ayudan por el tema del gas y por cómo están compuestos, también ayuda a que se absorba antes el alcohol. Lo que pasa es, claro, lo de el gas limón, no sé si es porque realmente tiene algo de limón, porque no creo, pero bueno, como tiene gas y es un refresco, también ayuda a que se absorba antes el alcohol, fíjate. Ah, fíjate tú. Fíjate tú. Que es muy loco, ¿eh? Las cosas que uno puede aprender aquí... Es mucha información. Pero bueno, como decía Vero, algunos remedios antes, pues el aceite de oliva, que puedes tomarte ahí una cucharadita antes, que recubre el estómago y el intestino y que ayuda a la digestión mejor de lo que va a ser el alcohol que posteriormente beberás. Luego también hacerse una infusión de perejil y bebérsela antes. Fíjate tú. Sí, pero una cosa, también una infusión de hojas de col, la miel, tomar miel. Ah, mira. Ah, mira, esta era muy buena también, hacerse un zumo de zanahorias. Mira. Pero esto antes de beber, ¿eh? Antes de ponerse a la labor, antes de salir de casa, dicen, mira, hoy corro peligro, ¿sabes? tengo voluntad floja, entonces voy aquí a prevenir. Entonces, para predisponer tu cuerpo, pues eso, las comidas grasientas, de zanahorias también, hacerse un concentrado de zanahorias, licuarlas y tomarse el zumito. Pues así hay un montón de cositas que nos pueden ir ayudando. Productos lácteos también, un yogur o un vasito de leche antes de beber, puede sernos de gran ayuda. Todo esto antes de salir de casa, ¿eh? Luego ya entraremos en el tema de qué se hace durante y después, o sea, a posteriori. La dieta sería un zumito de zanahoria, uh-huh, una cucharadita de aceite de oliva, luego una infusión de perejil, y ahí hay que tener cuidado si estás embarazada, porque el perejil y el embarazo no se llevan nada bien. Ah, claro. Claro, pero bueno, si estás embarazada y te vas a poner hasta el culo de alcohol, yo creo que también... O sea, podría no ser tan buena idea. Pues la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Y cuál era el siguiente? Lo siguiente que debíamos de hacer. Yogur también. Yogur o sí. Un vaso de leche. Sí, el yogur y el vaso de leche. Y bueno, todo eso se mezcla en tu estómago y seguramente lo que te cree, seguramente vomites, pero ya lo sea de la ya lo sea de la borrachera. Será de todo ese conglomerado que te has metido en el estómago. Eso es. Para evitar la borrachera. Pues eso también nos comenta eso de cosas que se pueden hacer durante estás bebiendo. Para evitar también una resaca tan chunga, ¿no? Que es, pues, eso, beber lentito. También recomienda, por ejemplo, que no es bueno tener la copa en la mano, sino siempre tener dónde apoyarla. Porque si la tienes en la mano, como la tienes en la mano, la ves más y que incluso te llega a molestar, entonces, ¡hala, me la bebo toda! ¿A esa recomendación hace? Sí. ¡Uy, qué buena! Esos pequeños detalles. ¡Qué buena! Es que verdad, lógico. Claro. Esa es de la más eficiente porque es muy inconsciente. Y claro, cuando llega el punto del alcohol, ¿no? Que está en un punto pues más inconsciente, precisamente por eso se hace, ¿no? Pues mira, una muy buena técnica. Claro, y si, a ver, y si estás en la calle y dices, claro, porque estoy en la calle, ¿dónde vas? Pues te sientas en la cuneta y la apoyas ahí al lado, ¿sabes? Sí, hombre, ahí si estás en un bar, tienes que estar al lorito porque te quitan la copa en un tristras, ¿eh? También, el afán de tenerlo todo limpio y ordenado, o cualquier otro borrachín que diga, no me queda para copas, pues bueno, se lleva tu copa, pero... Bueno, son detalles, ¿no? Ya si quizás estás ya en ese punto, ya sea demasiado tarde como para que tu contemplación sea si tienes la copa en la mano o no. También. Oye, o sea, pues no sé, yo creo que esos son los pequeños detalles que... cambian la vida. Que se te quedan, sí. Eso y el vaso de agua. Ah, bueno, lo que decías tú, ¿no? Durante la bebida es muy bueno ir alternando sorbitos y vasitos de agua, porque lo que se dice, y que también lo confirma nuestro querido doctor Pedro Ramos, es que el alcohol deshidrata. ¿Vale? O sea, te hace perder mucho porque tiene un efecto diurético, pero además, que me lo ha explicado y que me parece muy bonito, porque además actúa, claro, como en tu sistema nervioso central, que tiene lo que hace la función de que controla el riñón para que no suelte orina todo el rato. Como eso se reblandece porque están ahí las neuronas como la, la, la, la, la, pues claro, te hace mear más. Entonces, entre que es diurético, entre que tu cerebro no manda el control de decir, como deja de mear, entonces claro... te pones a mear como loco. Además, te hace como te dilata los poros y te hace soltar calor y sudor. Sudas más cuando estás borracho y esa falsa sensación de que me da calorcito el alcohol es mentira. En verdad baja tu temperatura, pero por sensación de borracheras piensas que no, pero tu temperatura ha bajado. Ah, sí, ¿eh? Sí. Baja tu temperatura. Ah, tu temperatura corporal baja. Wow, y sudas más. O sea, no, sí, es terrible. Sí, sí, sí, es una fiebre. Ya, ya. Pues eso. También dice que es bueno tomar bebidas frías porque según él se bebe más lento que las bebidas calientes. Lo que pasa es que con alcohol, bebida caliente, yo no sé cuáles son las que se beben tan rápido, aparte del vino caliente. Hombre, pues no sé, el whisky sin hielo. Ah, Claro, pero como decís que no, los chupitos se beben más rápido, pero es que es la lógica del chupito también. Entonces, como, bueno. No sé si es por el hielo o porque es un chupito, pero bueno. Bueno, recomendable, por supuesto, no mezclar bebidas alcohólicas, intentar seguir una sola línea y cosas por el estilo. También ir comiendo algo durante mientras se bebe. Y dice que el alimento estrella mientras bebes, o sea, son los frutos secos en general, pero la superstar, la nuez. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque además por lo general no viene frita ni con sal, o sea, no te da sed y tiene una cantidad de contenido graso impresionante que recubre todo tu sistema y además te super. Yo creo que es uno de esos superalimentos, la nuez. Como la quinoa y como otras cosas que se han descubierto, como el pomelo también, que van por ahí diciendo que es maravilloso. Uy, con lo malo que está el pomelo. Con lo malo que está, pero también es una de las recetas luego para quitarte la resaca. Pero que con lo malo que está. Pues así, esas cositas serían buenas de... También que sepáis, porque yo siempre pensaba que lo de la afonía y la irritación de garganta venía un poco por lo de que uno fumaba más mientras está bebido, o que está en espacios de alcohol, de humo, ¿no? Cuando estás bebiendo, porque estás de fiesta y tal. Pero no es solo por eso, es que el alcohol, solamente el alcohol, ya irrita la garganta. Mira tú. Porque te quema, ¿no? No tengo muy claro por qué, pero lo hace. No sé si es por los reflujos, por la acidez estomacal, también, que te subirá, entonces produce como irritación de garganta. Pues seguramente. Pero bueno, eso. Así con algunas cosas para combatir. Luego seguiremos hablando de otros remedios y otras hierbas. Y además, bueno, también repasaremos algunas cosas y comentarios sobre el tema de la resaca tan abordado a lo largo de la historia. Pero antes vamos a escuchar una canción, por supuesto, de Amy Winehouse. Que vamos a escuchar Rehab, porque es que viene al pelo, entonces pues eso, dan ganitas. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Don't make me go to rehab. I will go, go, go. I'd rather be at home with Elizabeth. I ain't got 17 days. But there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. To rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but where I come back, you oh, no, no, no, no. I ain't got the time, yeah, what that thinks of I. Yes, so don't make me go to rehab, and I won't go, go, go, go. The man said, why you think you? Bueno, estábamos escuchando a Amy Winehouse con Rehab, que la verdad es que es muy triste la letra de esta canción, pero bueno, pues no sé, pega bien con el tema del alcohol y la resaca. Aunque bueno, tiene toda la carga triste también de cómo acabó, pero bueno. Sí, claro, es que, uff, claro, porque Bueno, tampoco nos estamos metiendo, ¿no?, en esta discusión moral del alcohol sí, claro, el alcohol no. Lo que pasa es que a veces es inevitable, ¿no? También por si... Porque yo creo que cuando lo que tiene la bebida es que es algo que se mueve en dos mares, ¿no? Por un lado se mueve en el mar de que puede ser lo más sociable del mundo, en que te puedes convertir en una persona sociable, en que puedes dejar aparte esos miedos, ¿no? Esa desinhibición, ese control social, pero sin embargo está el otro lado en que corres el peligro de que eso se vuelva crónico y que se vuelva necesario para ser quien eres. Claro. Y claro, esto depende de cómo te pille, ¿no? Porque yo creo que aquí, por ejemplo, la edad tiene mucho que ver. Hoy justo estaba leyendo en el periódico un artículo de una biblioteca, fíjate tú lo que estoy pensando, es que como ya no salgo, de una discoteca que está en Rodríguez Arias, que es la discoteca MoMA, que es una discoteca que, bueno, que el ayuntamiento pues tiene ya varias denuncias interpuestas por los vecinos, le han multado y lo quieren hacer cerrar durante 4 semanas. ¿Qué es lo que pasa? A los alrededores de esta biblioteca, de esta, otra vez, discoteca, de esta discoteca, pues se hace botellón. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Aparte de tener los problemas que puedes tener con los vecinos y todas estas cosas, la permisividad y el carácter lúdico que se toma con respecto al alcohol en una edad que es muy temprana, ¿no? Corre mucho peligro, corre muchísimo peligro, porque por eso mismo que decíamos al principio, ¿no? Porque se cronifique la situación. O sea, el alcoholismo es una cosa que cada día tiene más adeptos y adeptas. Antes las mujeres no bebíamos tanto, por lo menos lo que era en el Estado, pero sin embargo ahora cada vez bebemos más. Y también se utiliza como una vía de escape junto a los antidepresivos para toda aquella situación que vitalmente pues se considera, la persona considera que no la puede soportar, ¿no? Porque primero empiezas bebiendo con tu grupo de amigos y acabas bebiendo sola, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que hay una transición, ¿no? Que independientemente de que estemos comentando con esta alegría el tema de la resaca o el tema del alcohol, la resaca tiene una parte oscura. La resaca y el alcohol tienen una parte oscura que es durísima. Muy dura, muy dura, muy dura. La resaca, bueno, de hecho, lo que dices, ¿no? Tú, o sea, ya todos los problemas o problemas sociales incluso que pueden derivar de esto, que es difícil, es bastante castigo para el cuerpo también el hecho del beber, aunque parezca que no, que es súper divertido, pero bueno, que el cuerpo lo pasa mal tratando de eliminar todo ese alcohol en sangre y todo. El punto de la resaca yo creo que es como la parte más triste de lo que es la borrachera, es cuando te viene todo ahí la... O sea, al final todo lo que pudiste, o toda la fiesta que pudiste pegarte, o todo lo alegre que pudiste estar por celebrar, o todo lo triste que trataste de aplacar con alcohol, o sea, te va a perseguir igual y te va a llegar al día siguiente con una resaca horrorosa. Y si estabas triste con resaca y dolor de cabeza, imagínate que eso se va a duplicar. O sea, con resaca todo es horrible, todo ese como... Sí, y muy bueno, doloroso. Sí, el tema del alcohol, claro, en el momento, la persona cuando lo está bebiendo, sí, muy bien, jaja, jiji, pero ¿qué pasa también con la gente que hay alrededor suya, no? O sea, porque si es una cosa, es como todas las drogas, ¿no? Si es una cosa que se toma en ritual, se toma en una ocasión muy concreta por algo especial, o como todas las plantas, ¿no? Como todo el uso de las plantas, pues eso tiene sentido, ¿no? El mismo cuerpo, incluso la resaca que tiene al día siguiente no es la misma que cuando se toma simplemente impulsivamente y se busca una salida y no se comparte socialmente. Claro. Ahí el alcoholismo, ¿no? Tiene... Para las personas que están alrededor tuya, ¿no? Cuando ya el caso de alcohólico, es algo muy duro. Es algo muy duro. ¿Por qué? Porque está aceptado socialmente. Entonces, claro, es muy difícil. O sea, a menos que ya estés como muy hundido en el tema del alcoholismo, bueno, por hundido, ¿no? Como muy ya perdido en ese tema, es muy difícil que se reconozca, ¿no? Que tienes un problema con la bebida. Totalmente. Cuando las cantidades que se beben socialmente... todavía aceptado, es que son unas cantidades como muy bestias. Y no, yo no me estoy quitando, ¿no?, de ello, yo también, y mucho, no sé, pensamos, no, bueno, pero si es normal, si todo el mundo lo hace. Ya, pero no deja de ser. Que todos, además, vayamos así como al unísono, todos bajo los efectos del alcohol. Es muy loco también, ¿no?, como el efecto entre la histeria, ¿no?, de tener que todos recurrir como al placebo, no un placebo, sino al... como al desinhibidor, como al soma, que si no... Sí, sí. A veces la estampa es realmente deprimente. Si no bebes, sí, es terrible. Sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, pues como decía anteriormente, ¿no? Si tiene una... Si hay una reunión o un hecho especial... Sí, o sea, tiene sentido, pero un fin de semana y otro fin de semana y otro fin de semana, es que me están viniendo imágenes del Kremlin a las 4 de la mañana, ¿sabes? Con una birra en la mano, hablando, o sea, ni siquiera, ya es que ni siquiera bailan, ¿no? Porque yo qué sé, pues, por ejemplo, si estás bailando seguro que beben menos, eso sería uno de los consejos que el doctor... Bailar, bailar, sí. Porque además te ayuda... Sí. A eliminar más rápido, sí, el alcohol en sangre. Sí, totalmente, ¿no? Pero el hecho de coger, salir y estar ahí hablando todo el rato, bebiendo birra como una descosía. Pues bueno, habrá días que te sientes muy bien, pero la mayoría de días, conforme va avanzando la edad, pues yo creo que le va encontrando menos sentido. Oh, es que la resaca, esto también es científico, las resacas son más duras porque tienes menos capacidad tus órganos de eliminar más rápido el alcohol en sangre, o sea, la intoxicación, en el fondo es una intoxicación lo que tú tienes. Intoxicación etílica, ¿no? Sí, o sea, pero sí, ya sin llegar al coma etílico, que es la muerte, que sí, que se puede morir por alcohol, hay chavales que se han muerto por ello. Bueno, y gente mayor también, obviamente. El tema es que es una intoxicación, en el fondo es cuando ya tus células, que por eso decíamos espaciado en el tiempo, es cuando tus células ya no se pueden hacer cargo del alcohol que estás metiendo, entonces se atontan y están recibiendo más de lo que pueden procesar. Y ahí viene la borrachera, esa tan querida borrachera que también nos cae. Y claro, esa intoxicación, a medida que te vas haciendo mayor, evidentemente tu cuerpo puede procesarla menos eficientemente. Entonces las resacas al día siguiente son más duras. Y me imagino que la gente, claro, no sé si todos tienen la edad que tengo yo, pero yo a mis 20 mi resaca me duraba medio día. Ahora me dura 2 y hasta 3 días. O sea, que van con mucho peligro. Pues eso me ha hecho replantearme el tema, que lo de beber tiene que ameritarlo mucho, porque es que... Sí. Estoy en ello, también, ¿no? Podemos hacer un grupo aquí en La Irola. De terapia. De terapia, para dejar el alcohol. Pero bueno. Con una birra encima de la mesa que me estoy bebiendo, ¿sabes? Bueno, que todo hay que decirlo, si no hay que abandonarlo todo de cuajo, sino simplemente ser consciente, como hemos dicho antes, ¿no? Sí, lo importante es la conciencia de los actos, sí, que se hacen, y no de, sí, no tampoco ser tajante y de que es todo malo y todo terrible, que no, que yo soy la primera en estar en el casco tomándome una caña, pero... Sí, estaba acordando de... Bueno, como está buscando, intentando buscar poemas acerca de la resaca, solo he encontrado un verso, ¿no? Que decía: voy avanzando. Uh-huh. Hasta de resaca, hoy es uno de esos días que hasta de resaca me respeto. ¿Era? Sí, porque normalmente, ¿qué es lo que tiene la resaca? Mucho patetismo, diría yo, y mucha como lástima de uno mismo. Eso es, la autoestima se te cae a los suelos, ¿no? Estás súper sensible, cualquier cosa te afecta mogollón, independientemente ya del malestar corporal, ¿no? Que es del que habla el señor Pedro Ramos, es el malestar psicológico, ¿no? Sí, no, es como como que te duele la moral. Sí, sí. Como además de recordar lo que hiciste, es como, no. De hecho, si buscas referencias en internet, aparece, bueno, un mogollón de haber follado con una persona con la cual no querías follar. O sea, de eso apunta pala, ¿no? Todo el mundo hace el mismo comentario al respecto. Pero yo más que eso, sino de arrepentirte de cosas que hiciste o que dijiste o de... No sé. Yo la verdad que, fíjate que de alcohol... Bueno, me he arrepentido a lo mejor cuando me he peleado. Pelearme. Pero sí, de pelearme gordo, ¿no? De meterme en follones. Claro. De eso sí que, ahí sí que he dicho, uf, madre mía, ¿no? Porque te podía haber partido la cara o porque ha hecho mucho daño a alguien que quieres, ¿no? Y de repente pues suelta toda una serie de paridas por tu boca irreflexivas que la cagas mogollón, y al día siguiente cuando la estructura, o cuando simplemente esa persona ya ha desaparecido de tu vida, ¿no? Te la has cargado. Ya te la has cargado por una borrachera. Ya te la has cargado, ¿no? Y empiezas a pensar y dices, hostia, ¿hasta qué punto, no? Y en ese momento que está tu cuerpo... Está todavía súper frágil el darte cuenta de eso. Pues claro, hay mucha gente que de resaca se ha suicidado. O sea, no serían ni los primeros ni los últimos. No seríamos ni las primeras ni los últimos. No, es que yo digo, si son los peores días de tu... O sea, cuando más pena puedes tener, es tristeza. Vienen acompañadas siempre de un ahí tornillo nostálgico y de... Y sí. Lo que dices tú, una silla con la autoestima por los suelos, soy lo peor. La típica frase que siempre todo el mundo dice si tiene una resaca muy mala, no vuelvo a beber en la vida. O no voy a salir más. No salgo más. Que ya se acabó. Oye, todos lo hemos dicho. Sí, viene muy bien la canción ahora de Extremoduro, ¿no? De Extremoduro, claro, la vamos sí. a poner antes. Porque yo también he buscado poemas. Esta es de una mujer, Laura Caro, que es de Madrid. Y tiene un poema de la resaca que voy a leer también. Dale. Que es más, claro, también la resaca es muy vinculada, ¿no? Como a estos desamores o la resaca de un amor o cosas por el estilo. Pero bueno, de todas formas, voy a leer el poema y después nos vamos claramente con Extremoduro. Uh-huh. Otra vez amaneces en cinta de sueños rotos, resaca de un día loco que no detuvieron los dioses en los que, por sistema, no crees. El vino derramado, libre, sobre la mesa para dos que lleva en una copa el sello de tus labios. Labios carne y suspiro, ayer ardiente furia, la ropa por el suelo, el cuerpo por el cielo, cuando hoy era mañana. El cuerpo por el suelo, desnudo y frío, la sangre amaneciendo. Qué fugaces son a menudo las manidas palabras de amor que se encuentran fácilmente. Con cada resaca entierras para siempre un pedacito de ternura. Un pedacito de ternura. Bueno, imagino que va así como de hacerse cada vez más descreído, ¿no? También. O sea, aquellas palabras manoseadas, encontradas fácilmente, ¿no? Mejor callar. Claro. Por eso es que mejor callar. Pues este poema, claro, es de Laura Caro, que es pues de Madrid. Lo que decíamos entonces. Vamos a escuchar entonces a Extremoduro, por supuesto, con la canción que sí, todos estáis esperando. Salir. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba en Irola Irratia. De tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo, en salir, rever el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. We'll be right back. Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte decidido hasta el siguiente. Con la gente y llegar a la cama y joder que guardaba sin ti. Y al día siguiente salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardaba sin ti. Bueno, ahí estábamos escuchando Extremoduro con este super hit. Lo siento, es que le tengo mucho cariño. Pues lo dicho, ya vamos ahí más o menos llegando casi a la última parte del programa. Yo solo voy a leer un último poema que también me encontré por internet de Ángeles Carvajal. Os lo leo. Mis resacas, amigos, nunca fueron de alcohol, solo de desesperanza y de tristeza. Debí tal vez confiaros mi debilidad y dejarme llevar, alegre y feliz por lo vivido. Preferí tener sobre los hombros, mala o buena, pero la mía, mi cabeza. Cuando hice el idiota, fue a conciencia. Muy buena. Muy buena. Pues claro, dado que ya estamos llegando al final del programa este y estábamos hablando de la resaca y prometimos deciros un montón de soluciones, que no hemos dicho ni una, solo como para ser antes, que sepáis, lo del agua siempre funciona. Tomar, siempre, siempre. Tomar paracetamol. No toméis ni ibuprofeno ni aspirina, que es muy ácido y que hace mal para el riñón y para el hígado. El ibuprofeno también igual no es que sea cualquier cosa, pero de todos el menos dañino. Para cuando ya estéis, según lo que he leído, cuando ya estáis con resaca y todo es terrible en la vida, entre cosas que te recomiendan, tomar zumo de tomate. Ah, sí. Dice tomar un Bloody Mary, pero dice con un par de gotitas de vodka que puede ayudar. Pero también se recomienda mucho el ajo y se recomienda el aceite de oliva y se recomienda el pepino. Haceros un gazpacho. Que al final este libro lo recomienda a todos por separado, pero porque igual el tío era vasco y no cayó en cuenta que el gazpacho es la mejor solución a la resaca. Sí, sí, sí, sí. Mejor hecho en casa que de bote, porque siempre es mejor. Sí, sí, sí. Una buena solución el gazpacho para la resaca. El gazpacho está muy bien y si no, bueno, los ingredientes por separado. Volvemos al perejil, también es muy bueno. También se recomienda una cosa para el dolor de cabeza, la acupresión, que se llama de la parte de la mano, que es en el índice y el pulgar. Este pedazo de pielecica que tenemos en la mano, pues se aprieta un minuto. Se supone que elimina, o sea, aminora el dolor de cabeza. Ay, intentar volar también. Ah, es verdad, para el dolor de cabeza intentar sí, volar. Sí, pero no con la imaginación, ¿eh? Que es lo que en un principio todos nos pensamos. Digo, no. Ni con porros tampoco. No, intentar volar con los brazos literalmente. Es decir, que te pones a hacer con tus brazos como si fueras un molino, ¿sabes? Eso, o moverlos en circular o simplemente arriba abajo como intentando volar. Eso, arriba abajo intentando volar y ese te elimina el dolor de cabeza. Eso es. Cosas muy buenas, como habíamos dicho, pomelo y miel. Bueno, la miel siempre es muy buena, los frutos secos al día siguiente también ayudan. Los albaricoques también son muy buenos. Los albaricoques, lo más importante, dormir todo lo que podáis, porque al final es la resaca, es la resaca y podéis meteros lo que queráis para tratar de evitarle, para aliviar el dolor de espíritu y de cabeza que tenéis y las náuseas, pero la resaca es la resaca, y sí. Si ya os habéis hartado a beber vino o cubatas o lo que sea la noche anterior, no os vais a salvar de la resaca. O sea, eso es así, por muchas zanahorias y pepinos y nueces que comáis entre medio y por raciones de patatas de 1 kilo, no se va a quitar la resaca. Y otra cosa. Lo mejor, de hecho, esto es como cuando te hacían esas clases antiguas de sexo y decían lo mejor para no quedar embarazada es la abstinencia. Pues lo mismo, la misma chorrada, porque sabes que no, que lo vas a hacer igual. Pero bueno, ahí está. Sí, otra, también las infusiones son muy buenas, ¿sí? Porque ayudan a eliminar la cola de caballo, es muy buena, que además es regeneradora celular, y el diente de león. También sí, es aquí muy bueno. El té rojo, ojalá que sea pure, claro, que hace muy bien. La manzanilla, porque ayuda al estómago. La ortiga, que es purificante. Sí, bueno, pues todas estas cositas que son desintoxicantes, que no cuestan mucho trabajo de hacer, porque eso es muy importante, porque un día de resaca, pues sabemos que todas necesitamos un Jeffrey a nuestro lado para que lo haga todo, pero esto es muy sencillo. Si tienes un cacito y un poquito de agua, pues te puede librar un poquito de esa resaca que te invade, de ese malestar. Y si ya estáis con una ansiedad horrible porque habéis pasado mucho, mucho, mucho, siempre nos quedará la pasiflora. La pasiflora. Que o bien llamada, o bien o mal llamada, la flor de la pasión. Que reduce la ansiedad muchísimo. Claro, y qué pasión ahí. Pues fíjate tú, pues yo qué sé, que será porque, que... La... Porque no es... ¿Cómo se llaman estos remedios que son como para el sexo? ¿Cómo se llama? Afrodisíaco. Afrodisíaco. La pasiflora no es... No. Flor de la pasión, pero no es afrodisíaco. No, es para quitar... Es como cuando te da la pasión, está muy exacerbada y luego te quedas muy triste porque todo es una decepción y cae en el fracaso. Pues ahí está la flor de la pasión, la pasiflora, para reducir la ansiedad. Ah, vale, para reducir la ansiedad. Pues sí, muy bien. Sí. Pues muy bien. Ya que estamos llegando al final... No sé si hay algo más sobre resacas que queramos comentar. No quiero contar ninguna experiencia de atada al váter. Es 4 días de arrepentimiento. Que a veces lo de vomitar. Puede sonar muy mal y en el momento pues es muy chungo. Pero igual es una buena opción, ¿eh? Tirarlo todo ya, para si no te haces cargo tú después de... Tirarlo todo, pero no para seguir bebiendo, ¿eh? Sino no, para, no, dormir, para dormir. Y un método también, esto es muy importante, cuando llegan borracha a casa y toda la cama te da vuelta, uno de los métodos que funcionan muy bien es poner un pie en el suelo. Ah, sí, un pie a tierra. Un pie a tierra. Si vas en un barco, tira un pie a tierra. Eso es, un pie a tierra y te alivia el mareo. Y yo creo que una cosa muy importante de las resacas, que ya lo hemos dicho antes, que viene mucho por arrepentirse. Creo que una gran solución es no arrepentirse de nada. Sí, esto para la vida en general. Sí, porque sí. Es que ya no vale la pena, porque ya la cagaste, ya, o sea, el daño está hecho, no te arrepientas, puedes pedir perdón y puedes estar, pero o sea, como esa sensación de malestar de intenta vomitarlo también con el vino porque es que solo hace daño y la, o sea, si no se puede arreglar, pues que no. Hay que respetarse. En ese momento tienes que buscar la palabra respeto para ti misma y apropiarte de ella. Yo creo que esa la va dando la sabiduría. Creo que hay una etapa en la vida, ¿no? Así desde mi experiencia puedo hablar solamente, ¿no? Que son de los 20 a los 30, que las resacas son horribles. Y a partir de los 30, bueno, por lo menos a mí me pasó, a partir de los 30 la resaca la llevo muchísimo mejor, porque ya no me preocupo. Ya sé que se va a quitar, sé lo que es, me hincho de beber agua, me pongo 4 pelis. Unas infusiones, todas infusiones de todo. Eso es, infusiones de todo. Hasta de calcetines viejos, de todo. Que toda infusión es buena. Y ya está, y tiras millas, todo se va a pasar. Y eso es lo bonito también, terrible. De la resaca, que puede ser muy horrorosa, pero siempre sabemos que es pasajera. Sí, eso es muy bonito. Por lo menos la de alcohol es pasajera. Sí. Y bueno, cerrando el tema de la resaca, y para hablar de alguna ocasión muy buena, para pillarse una muy buena resaca. Muy buena, esa merece la pena, ¿ves? Esta merece ahí la sería, pena. Ahí sería de las que yo diría, pues mira, esto es un buen ritual para el día siguiente tener un poquito de resaca, la verdad. Pues eso sí, entonces decimos, el 27 de mayo se va a celebrar en Erandio, en el Gasteche de Erandio, el 30 aniversario de Radio Irola. Os podéis imaginar, ya estamos muy viejos, por eso decíamos, 30 años, las resacas son chungas. En la Irola las resacas se llevan muy mal, que ya estamos sobre los 30 años. Pues se celebran los 30 años en este Gasteche, en Erandio, va a ser el día 27 de mayo, se abrirán las puertas a las 8, va a estar todo amenizado super guay ahí a cargo de Fano Band. A las 8 y media van a haber espectáculos de cabaret, algunos incluso protagonizados por integrantes de la Irola. Ir con la esperanza, igual lográis ver ahí un poco de carne, que no creo, pero bueno. Bueno, un poquito de carne siempre sale, ¿eh? Yo aporto una teta si hace falta. Si hace falta, aquí hay una teta. Esto es cuestión de ponerse teta. Y dice, ¿por quién pone carne una teta? Luego irá saliendo más entusiasmo. Hombre, claro que sí. Pues eso, luego a las 9 hay cena, se puede uno apuntar con espectáculo y cena y luego concierto que es a las 11 de Mr. Pongo Band, o llegar a las 11 solo al concierto sin haber... catao de lo bueno a bueno, que es el espectáculo también y la cena, pero bueno, todo se puede. Y luego ya es ahí hasta las 5 de la mañana, super fiestón en Erandio, con la gente de la Irola, que mira qué placer por poder encontrarse con tus ídolos detrás del micro, ¿sabes? Vale, ahí me he crecido mucho. Eso sí, un poco balbuceante, seguramente, ¿no? Andaremos un poco balbuceante. Ya, emborrachados totalmente, pero iremos con nueces, ofreciendo infusiones de manzanilla, después de este programa tan... Y gazpacho, por supuesto que llevaremos mucho gazpacho. O lo incluiremos en el menú de la cena, hay que proponerlo. Sí, esto es muy interesante, una cena cabaretera, ¿eh? Una cena cabaretera que va a costar, va a tener unos 6 o 7 números, ya veremos. También estamos ahí planteando alguna sorpresita para que le pongáis cara a los programas de la Irola, quienes están detrás de los micros, quienes estamos detrás de los micros. Y bueno, una oportunidad también de distensión y de encontrarnos las unas con las otras, los otros con los unos con las otras, y de ligotear, pues también. Y los otros con los otros también. Y los otros con los otros, ahí todo mezclado. Y de ligotear, claro, ligotear. Y ligotear, o sea, el cabaret este es un sitio para ligotear, es un sitio que tiene mucho humo, en el que se liga y en el que se dicen auténticas barbaridades. Y además lo bonito es saber que luego no solo tú vas a estar de resaca, sino un montón de pringados más contigo. Mal de muchos, consuelo de todas. Pues nada, nos despedimos por hoy. Pues ya está, sí, vamos a acabar con una canción muy cortita, pero solo por placer, y ya está. Nos despedimos de Radio Irola, esperamos veros pues el 27, de todas formas habrán programas antes donde seguiremos machacándoos con el tema del cabaret de la Irola, que queremos veros ahí. Bueno, un beso grande para todos, disfrutad del fin de semana, muchas gracias, Vero. Muchas de nada, solo ha sido un auténtico placer. Pues muy bien, y nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba. Agur. Venga, agur. Escuchando a Flor Lingera con Todo Pinta Re Mal. Toxicomanía, y vos me